25. Pero hoy 29 de agosto, ¿qué tenés que preparar tanto? Nah, pero ¿qué podés esperar de la conducción de la CGT, Tomás? Te lo doy a vos porque hasta. Yo soy de la cuna gremial, ¿no? Pero la verdad es que estos dirigentes. Bueno, mientras los moyanos aceleran a toda máquina, los jefes de la CGT y la mesa chica balancean entre las presiones internas y las del gobierno nacional, pero no se quedan atrás. Pero así no nos llevan a pasear a Europa, que Triaca no nos lleva, entonces se pierden los viajes a Europa. En simultáneo, la Central Obrera y la Multisectorial 21F lanzaron el cuarto paro general contra el gobierno de Macri. Como lo adelantó Ámbito.com, al mismo tiempo que el triunvirato elaboró en el Teatro Empire un duro documento con consignas contra el ajuste que se aplica sobre los trabajadores y propusieron realizar un paro de actividades por 24 horas para el martes 25 de septiembre sin movilización, Pablo Moyano, Hugo Yasky y Pablo Micheli anunciaron una huelga general de 36 horas desde el lunes 24 anterior con movilización a la Plaza de Mayo. O sea que ya se están. Si bien los dos están pensando lo mismo en un paro, una cosa es 36 horas con movilización y otra cosa es sin movilización y por 24, ¿no? La medida coincide con los tiempos previstos para tratar el presupuesto 2019 en las comisiones del Congreso. Como se estipula por ley, cada año el proyecto deberá ser presentado antes del próximo 15 de septiembre. El planteo del paro sin movilización que surgió del plenario del secretario general de la CGT se alcanzó con la presencia de 129 líderes gremiales y ahora quedará a votación del Consejo Directivo de la Central Obrera. El documento de la CGT titulado Una peligrosa deriva advirtió por la destrucción del empleo, la inflación descontrolada, el impacto brutal de los aumentos de tarifa a los hogares, la pérdida de poder adquisitivo, el techo a las paritarias. Las paupérrimas jubilaciones, el intento de aplicar una reforma laboral, el momento trágico que vive la educación, el verdadero drama de la salud pública con la falta de insumos, la falta de independencia del Poder Judicial y de la seguridad jurídica y la crisis de las obras sociales sindicales y el PAMI. Nadie puede estar tranquilo ante la peligrosa deriva económico-social de un gobierno que no acierta a encontrar una salida a la crisis. Ya no se trata solamente del incumplimiento de muchas de las promesas formuladas durante la campaña, sino de la falta de solución de aquellos problemas que venían a resolver, sumando en cambio otros de igual o mayor complejidad, colaborando en su génesis. Esto lo subrayó el durísimo texto. Y en la parte resolutiva, la CGT resolvió abrir mesas de diálogo con otros actores sociales y políticos para llevar adelante una agenda de reclamos, realizar plenarios regionales en todo el país, exigir al gobierno nacional las correcciones planteadas y convocar al paro general. Apúrense, muchachos, porque nos estamos quedando sin aire ya. Hoy la situación del sindicalismo en la Argentina se resume así: los dialoguistas van a paso lento, medidos pero con críticas filosas contra la administración de Macri, que luego se convierten en beneficios propios, mientras que los combativos van a toda máquina sin freno y contra todo lo que se le interponga en su camino, aglutinando fuerzas vivas por todos los rincones del país con el objetivo de visibilizar la crisis social, económica y política actual. En el medio quedaron los sectores del medio, algunos con estrecha cercanía a la gestión Cambiemos, pero que reconocen que la coyuntura es insostenible y estarían dispuestos a sumarse a las medidas de fuerza. Entre los dialoguistas se encuentran los gordos e independientes que todavía sostienen al triunvirato como forma de gobierno con una mayor cantidad de afiliados. Sus caras visibles son los triunviros Héctor Daer, Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña, además Andrés Rodríguez, Carlos Hueso Campo, Armando Cavalieri, José Luis Vingeli, Roberto Fernández y Gerardo Martínez. Mirá qué delantera. Para este grupo juega hoy el metalúrgico Antonio Caló, aunque en las bases de la UON muchos patean para otro lado. Lo mismo ocurre con Omar Maturano, que va y viene, pero que este miércoles fue el anfitrión del plenario de secretarios generales. Caló, que fue el que vos me contaste que dijo en la Chacarita: no, prepárense porque se vienen muchos despidos. Los combativos disidentes de la CGT son liderados por los Moyano e incluyen a 70 entidades gremiales cgtistas, pero también a las 875 organizaciones de la multisectorial 21F. Otras espadas son Sergio Palazzo, Pablo Viró, creo que es de los, ¿no?, de los aviones, Omar Plaini, Walter Correa, Ricardo Piñanelli, Roberto Baradel, Micheli y Yasky. Por la gran avenida del medio transitan los integrantes del Movimiento de Acción Sindical Argentina, MASA, que encabezan el taxista Omar Viviani, el ferroviario Sergio Sacía, pero también se encuentran los sindicalistas de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de Hidrocarburos, Energía, Combustible, Derivados y Afines, con Guillermo Moser, Roberto Caula, Antonio Casia y Guillermo Pereira al frente. Naufragan sin postura firme, además los exiliados moyanistas como Abel Frutos, Carlos Frigerio o Jorge Sola. Entre los ex oficialistas se identificaron los ex, lo ponen entre signos de pregunta, ¿no? Son ex. Entre los oficialistas se identifican las 32 organizaciones peronistas que heredó el ruralista Ramón Ayala tras el fallecimiento de Venega. Este sello hoy luce desgastado y resquebrajado, en permanente tironeo entre la conducción macrista y una línea interna solventada, dice acá, por Luis Barrio Nuevo. Está virtualmente partida en tres porque allí también tuvieron y tienen intereses algunos dirigentes moyanistas. Esta semana a los moyanos pusieron primera. El lunes arrancaron con una huelga por tiempo indeterminado en los centros de distribución de Coca-Cola por la falta de aplicación del convenio camionero. El martes se movilizaron a las puertas de la justicia laboral para repudiar la millonaria multa que le aplicó el gobierno y para reclamar que liberen unos 300 millones de pesos para la obra social del sindicato. El mismo martes por la tarde, el dirigente de Sichoca, Omar Manguera Pérez, anunció a la cúpula de la CGT que Camioneros abandona su sillón en el Consejo Directivo y por lo tanto deja la Secretaría Gremial que alguna vez ocupó Pablo Moyano. Para este miércoles, las dos CTA y el moyanismo, representado por Pérez, anunciaron un plan de lucha en el marco de la multisectorial 21F, que ya tiene presencia en 28 distritos de 20 provincias. El 21F se manifestará contra el acuerdo firmado contra el FMI, o sea, en contra de este acuerdo, el ajuste que se incluirá en el presupuesto 2019 y la vista de los líderes internacionales del G20 a Buenos Aires en noviembre próximo. Los próximos días se espera la adhesión a la protesta de decenas de agrupaciones sociales, movimientos piqueteros, partidos políticos, opositores y sectores de la Iglesia Católica. Bueno, todo esto es... ¿Quién más, quién menos hoy está en contra del gobierno? Bueno, y seguimos... bueno, te veo que andan tocando el timbre. Y salen corriendo, sí. Sí, bueno, eso lo hacíamos nosotros cuando éramos pibes. El rinraje, esto era famoso. Pero en aquella época tampoco había mucho timbre, golpeábamos la puerta. Para los timbreos de Vidal se utilizan ilegalmente empleados y recursos del Estado, es decir, que utilizan a los empleados para que vayan a tocar el timbre y le pagamos nosotros para que timbreen para ellos. ¡Ey, la puta que lo parió! No hay una que podamos decir que son tipos honestos, ¿no? Pero sin embargo ellos se mandan su parte, ponen cara de circunstancia y bueno, los jubilados viven mucho. No podemos pagar porque, imagínese, por cada jubilado tiene que haber 4 aportantes y ahora en estos momentos hay 1,7. Y yo pregunto, ¿y los otros 3 que faltan, o los 2 que faltan, por qué no están? Sino por culpa de ellos, que dejan a la gente sin trabajo. Y después festejan de que aumentó la cantidad de empleos porque los precarizaron a todos aquellos que tenían trabajo regular y registrado. ¿Eh? Y bueno, desde el inicio de la fórmula Cambiemos, los famosos timbreos arrastraron a propios, pro y ajenos, radicales y lilitos. Lilitos se les llama a los que siguen a Alicia Tarrio, ¿no? Los de la coalición. La Iglesia que está promoviendo una ley para retirar los crucifijos, las imágenes religiosas de los organismos oficiales. Bueno, yo tendría que ser juez para que venga alguien a decirme que tengo que sacar el crucifijo o la virgen o lo que yo tuviese. Haría una iglesia ahí adentro para que viniera a hacerme sacar lo que yo tengo ahí. Desde el inicio de la fórmula hemos decidido los del PRO, los radicales, los lilitos. En esta particular estrategia de marketing que intenta poner a los políticos cerca de la gente, van y tocan el timbre. Sin embargo, las encuestas no son los resultados esperados y en el medio del ajuste y la crisis política que atraviesa el gobierno, el equipo de comunicación de María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, definió una nueva estrategia comunicacional. La izquierda diario pudo acceder a una verdadera planificación. Lejos de la austeridad que pregonan, del uso de recursos estatales para la campaña del propio partido del gobierno, autos oficiales, viáticos y empleados precarizados son obligados a participar. Los autos deben frenar unas cuadras antes y retirarse de la zona hasta finalizar el timbreo para que no quede registro en ninguna cámara periodística. No es así para los colaboradores, o mejor dicho, empleados precarios de la provincia, que deben acompañar en toda la recorrida para, en el mejor de los casos, sacar fotos, armar las publicaciones de las redes sociales, asesorar y tomar nota de los reclamos vecinales. ¿Era la tuitera también ahí con eso? No. Mira que lleva un palo, La tuitera trabaja con la reta, no con Macri, con Mauricio. Mientras que en el peor de los casos... Además, repartir algún volante y militar la campaña del ajuste. Veo que hay periodistas también que están militando la crisis. O sea, hay uno que el otro día nos enseñó cómo hacer con el pan duro para reciclarlo y convertirlo a que hay que mojarlo, ponerlo en el microondas, no sé qué nos contaba. Nos enseñan ahora qué hacer con el pan duro. ¿Sabés lo que puedes hacer con el pan duro? Ya en otras oportunidades... No, es que nos enseñan a cómo comer pan duro. Ya en otras oportunidades fue noticia la veracidad de estos eventos, ¿no? Hablamos del timbreo. Pero la particularidad es que esta misma semana la gobernadora manifestó en uno de los programas que estuvo, La Cornisa, el que conduce Luis Majul, que los... Ah, es raro, ¿no? Que sí. Ahí, es muy raro. Sí, de casualidad. La invitó y fue. De periodistas que te enseñan... Que militan la crisis. Que los bonaerenses eligieron el cambio para que lo que dijo Vidal en el programa de Majul es que los bonaerenses eligieron el cambio para que los políticos no tengan ningún privilegio. ¿Nica? Dijo ella que viaja en helicóptero. Sí. La orden bajó en cada lugar con directivas para cada. No solamente viaja en helicóptero. Vive en un barrio. En una base militar. Una base militar de la Fuerza Aérea Argentina. Cuando en La Plata, tiene su domicilio. Su domicilio de la gobernación, a donde debería estar precioso, la gobernadora. Pero ella tiene privilegios. La orden... O sea, lo demás que no debe, que ellos vinieron a terminar con los privilegios. Yo sé con los privilegios que vinieron a terminar. Con el privilegio de los jubilados de cobrar $400 en el mes de mayo y hoy ya están cobrando $250. Viste que terminaron con los privilegios. Me salvé del cáncer, pero no de los tarifazos. La orden bajó en cada lugar con directivas para cada punto de encuentro, mano a mano con Andrea, mates, charla y luego caminata con ella por la avenida escuchando a los comerciantes. En la caminata a presentarse, preguntar cómo vive la situación, evitar la palabra inflación, estas son las órdenes que le da, si están mejor, peor o igual que antes, cuáles son las principales problemáticas de su barrio y qué le dirían a la gobernadora, enviar fotos antes de las 11:30 para poder publicar en las redes y enviar a los medios. Entonces, digamos que está todo preparado. ¿Te puedo decir algo lo que le diría a la gobernadora? Sí. María Eugenia, María Eugenia, Además, cada equipo recibe detalles de cuáles son los principales hospitales de la zona, si hay cloacas, si faltan obras, o si avanzaron en las mismas, aumentos en tema de seguridad, entre otros datos, para que la respuesta de los funcionarios, lo único que podría ser espontáneo, tampoco lo sea. A partir de esto, el contexto político y social se ubica, o sea que ellos van provistos de todos los datos de la zona para cualquier... pregunta incómoda o comentario incómodo que le hagan, ellos le puedan contestar con los datos de cada zona. A pesar de esto, el contexto político y social se ubica la mayoría de las veces por encima de la intención de Cambiemos. El malestar social pesa y se notan en la mayoría de las respuestas de los trabajadores. César, de 67 años que está jubilado, un miembro del gabinete se acerca a la puerta de su casa y le pregunta con tono simpático y simulando ser amable, ¿y cómo andan las cosas? César lo mira y contesta, cobro 12.000 de jubilación y tengo 4.000 de gas para pagar. Decime vos cómo andan las cosas. Se hace un silencio interminable. Rosa también es jubilada. En el último mes despidieron a uno de sus hijos que tuvo que volver a vivir con ella. Uno de ellos también con su esposa y dos hijos chicos. El funcionario la felicita por hacer el esfuerzo y tener fe. Y deja a alguien de su equipo hablando. Después de recibir durante un rato quejas, un funcionario le pregunta medio ofuscado a Rubén. A Rubén. No, a mí no, si sí, no sí. A Rubén le pregunta, acá lo dice, bien claro. Sí, pero no Rubén Giovannini, no sabe que yo tengo respuesta enseguida. Pero entonces, ¿a quién vas a votar? ¿A los de antes? Y Vidal, Rubén le pregunta, ¿Vidal es distinta a Macri? No son distintos. Timbreos permanentes, dicen que fue el título de la presentación que realizaron en la última reunión de gabinete, donde el riesgo está puesto en que cada actividad que realice cualquier miembro del equipo, lo que importa son las historias reales, el contacto con la gente. Los protagonistas son los ciudadanos y las políticas públicas que favorecen a los mismos. ¡Qué mentirosos son! Al margen de que los actuales planes de gobierno y los acuerdos con el Fondo Monetario no serían justamente favorables a los ciudadanos, en la letra chica de esta propuesta también figuran algunos detalles para que los timbreos de gestión se conviertan rápidamente en la campaña electoral para Vidal 2019. Si el escándalo de los aportantes truchos dejó expuesta la corrupción de un gobierno que hizo del discurso honestista del cambio su leitmotiv, la utilización de recursos públicos para la campaña de Vidal no hace más que develar aún más el verdadero rostro de Cambiemos. Por Dios. Bueno, ¿cómo andamos con los mensajes? ¿Andamos bien? ¿Queda algo? No queda nada. Bueno, podemos seguir entonces. Crece el escepticismo por la conducción económica y se espiraliza la corrida del dólar. Salta casi el 7% y alcanza los 34,20. Pobre Argentina, por Dios. El anuncio del presidente, quien afirmó que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional un adelanto de todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero de 2019, no calma el mercado y la divisa anota su séptima rueda consecutiva en alza. Tampoco influyó la subasta de la autoridad monetaria, que adjudicó la módica suma de 300 millones de dólares para contener al dólar, pero parece que los 300 millones de dólares fue un cañonazo insuficiente para contenerlo. O un negocio para pocos. O un negocio para los amigos. Con un gran escepticismo por la conducción económica y alta dosis de incertidumbre entre los operadores del dólar, claro, ¿cómo no van a continuar con esto cuando tenés una CGT, Movimiento Obrero Organizado, donde al laburante le han robado, al que no le robaron 300, le robaron 400 o 500 dólares menos está cobrando, y al jubilado el 150, que es la mínima, y ellos están pasibles programando un paro para el 25 de septiembre. Indudablemente que lo que ocurre es porque no han hecho absolutamente nada y lo permiten aquellos que deberían estar al frente de la lucha para no permitirlo. Con un gran escepticismo por la conducción económica y alta dosis de incertidumbre entre los operadores, el dólar se dispara a 7,6 o 2 pesos con 43 centavos hasta el récord histórico nominal de 34,20. Según el promedio de ámbito.com, pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, quien afirmó hoy que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional un adelanto de todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. En una jornada frenética, el billete oficial anotó su séptima suba al hilo en bancos y agentes de la City porteña. En una jornada frenética, el billete oficial anotó una suba al hilo en los bancos y agencias de la City porteña. En el mercado mayorista, la divisa saltó 8,4% y superó por primera vez en tan solo una rueda los 32 y los 33 pesos para cerrar en los inéditos 34 pesos. En hora del mediodía, el Banco Central se vio obligado a ofrecer 300 millones de dólares, lo que en su totalidad fueron absorbidos por una demanda privada insaciable entre mayoristas y minoristas. El precio promedio del corte se ubicó en 31.63.96, siendo el mínimo precio adjudicado a 31.60. El que lo vendió a 34, mira, se ganó $3 en un ratito. Y si compró millones, porque acá se vendieron 300 millones, un milloncito que se hayan comprado, ¿cuántos se hicieron? ¿A 3 pesos? ¿$3? Total, los boludos seguimos pidiendo prestado y pagando intereses. Hay desconcierto, la especialización de la suba ha roto todos los pronósticos, pero no veo pánico, solo cobertura por prudencia y cierre de posiciones que vencen el viernes, comentó un operador a ámbito.com. Y el operador, ¿qué te va a decir? Que la cosa está mal si el negocio es de ellos. Garantizar el financiamiento para el 2019 nos va a permitir, yo le digo lo que nos va a permitir garantizar el financiamiento hasta el 2019, que Macri llegue a destino para terminar su obra de entrega total de la Argentina, porque lo que viene después, Dios dirá. Retomar la confianza y el sendero de crecimiento lo más rápido posible, dijo el presidente al admitir que la situación económica genera angustia y preocupación. No genera angustia y preocupación, genera hambre, miseria, que es lo que está viviendo nuestro pueblo, pedazo de hijo de puta. No es angustia y preocupación lo que tiene el pueblo, lo que tiene es hambre y necesidad de justicia, cosa que le estás negando, porque tu política solo apunta a enriquecer a los más ricos y empobrecer más a los más pobres. Pero aseguró que está tomando las decisiones necesarias para cuidar a los argentinos. Mejor que vaya a cuidar a los estadounidenses o a los ingleses y se deje de romper las pelotas de cuidar a los argentinos, porque así, si así los cuida, más vale que los deje solo, que vamos a estar mucho mejor. La constante devaluación del peso, la dolarización de la cartera por falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, junto con el alto gasto público, una asfixiante inflación y la tendencia recesiva del PBI, juegan en contra de la actividad financiera diaria. Si no se restaura la confianza, esto del FMI es solo patear el problema para adelante, pretender controlar la dinámica cambiaria de corto a costa de comprometer el 2020. El mercado siempre se anticipa, por ende, es fundamental que den certidumbre, dijo el economista Martín Vautier, de la consultoría Estudio Ecogo. Más presión para el peso, el dólar se aprecia en emergentes. Y después son todas las cosas que andan sobre lo mismo, los porcentajes y las cosas que se han devaluado, y el peso a cuánto se ha ido, el dólar y todo lo demás. Muy bien, Rubén Giovannini, seguimos con Tiempo Nacional Online. Sí, señor. Nos puede escuchar por www.radioreconquista.com, nos puede escuchar vía Facebook, el Facebook de Rubén Giovannini. Con el Facebook de Rubén Giovannini, si usted lo comparte, nosotros vamos ganando oyentes y vamos ganando amigos. También nos puede mandar un WhatsApp de texto o de voz al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Le mandamos un beso, a ver, como siempre, a nuestra amiga Sofi, que pronto va a estar acá con nosotros. Nos hace hoy la operación técnica Johnny Giovannini, y vamos a dar alguna efeméride de hoy. Un día como hoy, un 29 de agosto, pero de 1810, nacía en San Miguel de Tucumán Juan Bautista Alberdi. Era aquel abogado, jurista, economista, político, estadista, diplomático, diputado, escritor, músico, autor intelectual de la Constitución del 1853. Al que, gracias a Facundo Quiroga, pudo venir a Buenos Aires y educarse para ser lo que fue. Pero le pagó muy mal, porque realmente fue uno de los que conspiró contra Juan Manuel de Rosas, pero Después, cuando lo visitó en Inglaterra, se dio cuenta de la realidad. Sí. Y se enfrentó con los más lúcidos liberales de aquel entonces. Exacto. No, aparte, era un ser, hacia Sarmiento. Era un ser esclarecido, Alberdi. O sea, no podemos negar que Alberdi era a favor o contra, pero siempre tenía una lucidez y una argumentación de todo lo que hacía y lo que pensaba. De eso no lo podemos dejar afuera. Bueno, también en 1857, un 29 de agosto, la locomotora La Porteña hacía su primer viaje inaugural desde la estación Parque, que es actualmente donde está el Teatro Colón, hasta la Plaza San José de Flores. Este viaje concurrieron algunos políticos y fue conducida por el ingeniero Allen, el ingeniero John Allen, el ingeniero Allen, que tiene un pueblo en la provincia de Río Negro. El fogonero se llamaba Alfonso Carrossi. Carrossi es el apellido que tenía Antonio Carrizo. Su verdadero apellido era Carrossi. Carrossi. Exactamente. Bueno, eso por un lado. También tenemos otro presidente, alguien que fue presidente de la nación, un poco por casualidad. Nacía en 1910, José María Guido, un día como hoy. También el gran... La Guido tiene una anécdota. Había un general Poggi, que ya se medía la faja presidencial, y cuando fuese ese cargo, ya lo habían nombrado a Guido como la cadena sucesoria. Se quedó atragantada la cara. Ay, bueno, Dios. Adolfo Castelo cumplía años un día como hoy. También el Tato Brown, ¿lo tiene? De San Martín. Sí, lo conozco. Alguien que alguna vez dijo ser peronista. Bueno, también cumpleaños un día como hoy. Cumpleaños el Pelado Díaz. Otro también, que se encargaba de endeudar San Martín con deuda externa. Fue uno de los que acompañaba a Menem en todas esas trapisondas que se mandaron durante esa época. En 1945 nace Hernán Rapela. En 1959 nace Ramón Ángel el Pelado Díaz. Y ahora en 1963. Se produce el asalto al policlínico bancario. El grupo Tacuara. Fue realizado por una banda que mató a dos empleados, causaría en otros tres, huyó con un importante, algo que equivalía a $100,000 estadounidenses, que era porque estaba el pago de los sueldos de los empleados del hospital. Dinero que fue destinado a financiar actividades de la organización Tacuara, que fue la primera guerrilla urbana de la Argentina. Bueno, eso. Por un lado, también conmemoramos algunas muertes, como la de, por ejemplo, en el 2011, un día como hoy, se nos iba José Nicolás Pipo Mancera. ¿Cómo andamos con el tiempo? Y el tiempo bien. Mañana parece que puede llover un poquito, pero vamos, 18:47. Bueno, vamos a tocar algunos temitas del general Perón. Si hay alguien que realmente se preocupó por elevar la cultura en la Argentina, ese fue el general Perón. Yo le voy a leer frases, algunos discursos que él ha dicho, donde habla sobre el hombre, sobre la cultura, sobre la educación. E indudablemente ustedes han escuchado a muchos presidentes hablar, pero no con la profundidad que el general Perón lo hace con respecto a este tema, que es básico para la grandeza de una nación. Esto es una enseñanza de vida al hombre que recibe la educación que el Estado le da o le presta a través de la educación pública. En la vida, el hombre que ha tenido la suerte de perfeccionar y elevar su cultura está obligado a enseñarla a los demás, porque son los demás hombres los que le han dado esa cultura. Esa cultura que el pueblo ha dado a cada hombre, él tiene obligación de devolverla al pueblo en cada ciudadano en cuanto oportunidad tenga de hacerlo. Esto es para todos aquellos profesionales que se han recibido gracias a la educación pública, cuyo sacrificio de todo un pueblo le brinda la posibilidad de llegar a doctorarse. Indudablemente, le está dando un concepto de lo que él está recibiendo y lo que él le tiene que devolver a la comunidad. Es un concepto humanista. de la cultura y de la enseñanza. Cuando nosotros queremos saber la verdad, vamos a los clásicos, pues ellos fueron más simples y estudiaron las cosas desde los primeros pasos y crearon esa maravillosa escuela clásica, origen de la filosofía de todos los tiempos. Se refería a los griegos, por supuesto. En el Colegio Nacional le enseñaremos el hombre, estudiaremos preferentemente las cuestiones humanistas y le enseñaremos su aclaración con los otros hombres, con la historia de los hombres, con la vida de los hombres, todo referido exclusivamente al hombre, para que conociendo las cosas y conociéndose a sí mismo pueda entrar en el sentido de las ciencias y poner las ciencias al servicio del hombre de la mejor manera, considerando que la ciencia en sí, como intrínseco, no tiene ningún valor. Es decir, que el valor está en el hombre y que la ciencia debe servir para cuando le sirve al hombre. Para una buena enseñanza nosotros no tenemos los fundamentos, lo fundamental, que son los maestros. No puede haber buena enseñanza sin buenos maestros. Bueno, de hecho lo estamos viendo con la reforma educativa y los frutos de esa reforma educativa, cuando vimos a los chicos marchando con la ley del aborto a favor del crimen del aborto o de la eliminación de una vida. Esto, indudablemente, los maestros no han trabajado bien, o por lo menos no lo han hecho conscientemente como debe ser, a través de una cultura cristiana como es la nuestra, o de tradición cristiana como es la nuestra. No puede haber buena enseñanza sin buenos maestros. Aunque haya grandes métodos, el maestro es todo. Nos apoyamos entonces en ese concepto profundamente humanista y práctico. Contamos con buenos maestros y tenemos la fortuna de tenerlos. Debemos aprovecharlos, ya que no hemos sabido aprovecharlos bien. Y esto lo decía el 26 de enero de 1954. El profesorado tiene una importancia extraordinaria, porque en el mundo actual, así como la ciencia, todo está desvirtuado. Hoy trabaja más gente en la ciencia para el mal que para el bien. Eso es indiscutible. Lo mismo ocurre con la industria y con el comercio. Toda está fuera de sus goznes y funciona distinto de como debía ser. Y no hablemos de la moral, ni de las virtudes, ni de todas esas cosas que son las convencionales, porque hoy se ha abandonado la moral de fondo para llegar a una moral de forma. La moral de forma es la simulación de la moral, y nuestros muchachos deben acostumbrarse a pensar totalmente sobre eso y no vivir en una hipocresía permanente como estamos viviendo. Pareciera que Perón está hablando para hoy. Esto lo dijo el 19 del 1 de 1954. Y está hablando de la moral, y está hablando de ese relativismo que es la moral disfrazada, que es la típica hipocresía de aquellos amorales o inmorales, como los políticos argentinos de hoy. Indudablemente la visión del general, y esto lo está diciendo el 19 de enero de 1954, en un discurso, quiere decir que pasaron 64 años y hoy lo que decía Perón es una realidad a gritos, la hipocresía de la moral disfrazada. La ciencia, la capacitación, la ilustración y la cultura son armas que el individuo posee para luchar y defenderse en la vida. Pero hay que tener cuidado de no darle armas a una mala persona. Indudablemente aquí se le da armas, pero malas armas, a muchas personas que no las merecen, porque las utilizan para el mal y no para servir a aquellos que le dieron la posibilidad de llegar y a tener lo que tienen. Hay una concepción real de la vida a la cual uno debe llegar por reflexión y por lógica. Se debe, por lo tanto, enseñar al hombre que esa ciencia tiene que ser bien utilizada y entonces sí darle la ciencia. Hubo un gran pensador que dijo: ciencia sin conciencia, destrucción del hombre. No puede ser el hombre tan estúpido de haber inventado la ciencia para tiranizarse a sí mismo. La ciencia es buena cuando está al servicio del bien, y es mala cuando se encuentra al servicio del mal. Estamos viendo en esa lucha que nosotros hablamos, o que por lo menos yo hablé en varias oportunidades, entre el bien y el mal. Bueno, Perón era un hombre que educaba sobre esa lucha, que, vuelvo a repetir, son batallas metafísicas. Y en la vida, los hombres y las mujeres son meros instrumentos de esa batalla, donde la lucha es entre el bien y el mal. Y él trataba de preparar al hombre para que en esa lucha no se equivocara el terreno en el cual iba a combatir o iba a ser herramienta del bien o del mal. Indudablemente, esto es un libro de aquella época, de la primera y segunda gobierno del general Perón, con una recopilación de enseñanzas del general Perón, que lo vamos a ir repitiendo, estas enseñanzas que son básicas e importantes, porque esta es la, este libro se llama La cultura a través del pensamiento de Perón, y donde están todos esos pensamientos que él reflejó en este pequeño librito, y que muestra al Perón humano, al Perón cristiano, al Perón comprometido con la evolución del hombre, al Perón formador y profesor del hombre, buscando el bien para él y la grandeza de la patria y del hombre mismo. No puede ser grande una nación ni la patria cuando sus hombres no tienen la estatura moral para que esa patria sea grande. Muy bien, Rubén, mañana nos vamos a ir hoy escuchando un último mensaje que nos manda Héctor de Chivilcoy. Nos llama también Felipe de Ituzaingó, nos está escuchando. Excelente sus videos, Rubén, en YouTube. Dicen, hay un oyente que nos muestra, Johnny. Bueno, le agradecemos a todos que nos estén escuchando. Nos vamos con este mensaje, que es un audio de Héctor Chivilcoy, mañana a las 11 de la mañana en Tribunales, en la Plaza Lavalle, y seguimos después a partir de las 5 de la tarde en Tiempo Nacional. Y el viernes no se olviden la charla que vamos a dar, que la voy a dar yo personalmente, sobre geopolítica, deuda externa, nuevo método de esclavitud del hombre. Tiempo Nacional, querida audiencia, todo por hacer, habla Héctor Chivilcoy, todo por hacer, absolutamente, todo por hacer en el mejor país del mundo, el país más hermoso del mundo, todos los climas, todas las aguas, todas las montañas, todos los minerales, todo, una tierra fabulosa, la tierra más hermosa del mundo, la más rica del mundo, algo impresionante que nos llevaría una hermosura, una parece una fantasía. Nos llevaría una vida, no sé si nos llevaría una o dos vidas, recorrerlo completamente, y no alcanzaríamos tampoco. ¿Cómo puede ser que 40 millones y pico de ciudadanos de este que estén, aparte de los que se enriquecen, los degenerados que se enriquecen ilícitamente, por supuesto, cómo puede ser que 40 y pico millones de habitantes no reaccionemos contra la timba financiera, toda esta asquerosidad que es todo esto que no tiene ningún valor, esta inmundicia del dólar, ese papel pintado, toda esta porquería que se está hablando, los despidos, las muertes, los jubilados, que dependamos de esta bosta, de esto que no existe, de algo intangible, algo parásito, algo que no tiene ningún respaldo, ningún fundamento, ningún pilote, nada, absolutamente. La economía tiene que estar basada sobre esta ciencia, sobre la ciencia misma, sobre el pueblo, y el pueblo y el trabajo. La parte financiera tiene que venir mucho después, ni tendría que existir siquiera, nada de eso. Los culpables somos cada argentino que no reaccionamos contra toda esta basura. La alegoría de la caverna de Platón, a toda máquina se cumple acá. Ese es el problema, y que no hay un líder, evidentemente, pero hay todo por hacer. No puede ser, el argentino, no importa los despidos y todo eso que hay, si generamos trabajo genuino y ponemos una moneda soberana, realmente, no depender de ese dinero sucio, asqueroso que viene de allá, que no existe tampoco. La inflación, todo eso es creada. El riesgo país es creado para que nosotros nos sugestionemos, nada más. Muchas gracias. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. De la distancia quiero yo enviarte mis canciones desde aquí. Tierra querida, tú no sabes cuántas veces pienso en ti. No perdé mi amor, cuánto tiempo le operé. Te mando en mi canción la voce y el mio cuore. Quiero que sepas tú que siempre te amo.